esa tierra es del Estado. En 2004 ya salió una resolución, tiempo del presidente Nicanor Duarte Fruto, salió una resolución para reforma agraria. Porque nosotros sabíamos muy bien que era tierra del Estado, porque antes estaba un militar, perteneciente al militar Marina. Y la Marina donaba al Estado. Y por eso nosotros pedimos la ampliación de la colonia. Y hasta ahora el gobierno dice que es tierra del Estado, pero no sé, hace caso con militares. Y la familia Riquelme quería endueñar esa tierra, los militares. Todos son sojales. Y allá donde hay ese bosque, ese monte, ese es de Marinacue, donde se produjo la masacre. ¿Los campesinos estaban allá adentro? Sí. ¿Estaban ocupando ahí? Estaba ocupando unos 55 personas por ahí, de criaturas, mujeres. Y vino aproximadamente, según ellos, vinieron más de 600 policías. Caco azules, geo, más de 300 montadas. 11 campesinos fallecieron y 6 efectivos policiales. Y nosotros queremos la libertad de nuestro compañero y después la desafectación de la tierra para cultivar.